Welcome, you fucking net. Bienvenidos, amigos, a fucking net. Hoy voy a hablar sobre Windows 8.1. Que lo tuve más o menos una semana y media, por ahí. La máquina grande. Un i7 segunda generación con 8 GB de RAM. La placa NVIDIA 570 GTX. Y un disco SSD, bueno, y otro, muchos discos más, pero normales. Yo tenía Windows 7 64 bits, ahora puse el 8.1 64 bits, la versión profesional. Encontré un crack. Después, último, si alguno quiere saber cuál es, hay muchas maneras de activarlo, por lo que estuve viendo. Encontré una que realmente funciona, va, por lo menos me funcionó bien la semana esa que la tuve, ¿no? ¿Y qué quiere que le diga? La verdad anda un poco más rápido que Windows 7. Se nota una performance un poco superior. Tampoco digamos que era la gran cosa, pero se nota que va más fluido, pareciera, ¿no? Está más, un poquito mejorado la interfaz o la optimización del sistema. Lo actualicé todo completo, porque bueno, no había muchas actualizaciones, no había, obvio, porque hace muy poquito que salió, así que muchos parches todavía no hay. No tuve ningún problema raro, excepto, bueno, el tema de los drivers, que algunas partes, algunos chips que tiene la mother, no tenía para Windows 8 driver, usé del Windows 7 y los tomó, así que en sí conseguí driver para todo. Pero bueno, la mother tiene como 3 años, ¿no? Así que ya no le dan. Aunque es una mother muy buena, no es vieja, pero es muy buena mother y no, ya. Como todo, le dan soporte a los últimos modelos, demás que se vayan a cagar, ¿no? Después por NVIDIA, los drivers perfecto. El driver por de una placa de sonido Creative, una XFi Raycon 3D. Y va, una XFi, una Creative Raycon 3D, que sería el reemplazo de la XFi, más tirando para gamers y películas y todo eso, pero bueno, en sí más o menos lo mismo. Ahí por ese lado todo bien, así que no en ese sentido no me puedo quejar. Lo único que, bueno, con la versión 8.1 saben que se puede saltear el hecho de que cuando están en el bloqueo, o sea, cuando prende la máquina, que ponen la contraseña, salta al escritorio. Eso está bueno, o sea, funciona bien. O sea, que no tenés si querés puedes tener la entrada táctil, esa del metro, tipo metro, o puedes salteártela por ese lado bien. El botón de inicio es un icono, pero lo que hace es volverte al escritorio táctil, o sea, que es una mierda, no sirve para nada. ¿Qué más le puedo comentar? No mucho. Los juegos sí noté una performance un poco mejor, pero sí con algunos programas cuando los cerrás se quedan como medio ahí pirados y no. Eso que traté de actualizar todos los programas compatibles que tengo a Windows 8. Y así todo, la experiencia no es buena, ¿no? O sea, en el sentido, es más rápido, se nota la performance en los, como le digo, en la parte gamer o 3D y todo eso, pero en la usabilidad, o sea, la facilidad de uso, la verdad, si no tienes una Surface o algo así parecido que sea táctil, es una mierda, sinceramente es una mierda. Lo dije al principio y no hay caso, no hay caso. Por el hecho del primero que me hice la cuenta, tengo mi cuenta de una cuenta de mail en Hotmail, ¿no? Que ahora es Outlook, ¿no? Outlook.com. Y la sincronicé para ver si podía bajar aplicaciones de la tienda. Y aplicaciones que son gratuitas, tipo jueguitos de Android, o sea, como ¿Dónde está mi agua? Y juegos así boludos, sencillos. Y el tema es que me los bajó, eran gratuitos, ¿no? Me los bajó y cuando quiero ejecutar no me funciona. Y eso lo tengo 1080p, o sea que no tengo hardware que te va a tirar por los techos. Y bueno, no sé, la verdad una mierda, eso no es una mierda. Pero bueno, igual no era la idea poner Windows. Yo dije, bueno, pongo Windows 8.1 y puedo cargar un jueguito, qué sé yo, boludo para mi vieja o algo de eso. No sé, para mí de vez en cuando. Pero no, la verdad la experiencia es rara. O sea, es muy te complica la vida porque para hacer cosas, boludo, que teniendo en el botón de inicio, si fuera un botón de inicio de verdad, sería muchísimo más práctico, como hace Windows 7. Porque yo entiendo que esté pensado para la parte táctil y quieran meter toda una sola cosa. Pero me pasa algo realmente malo, una mierda, que te obliguen a usar esa parte táctil teniendo el mouse, que es una mierda usar eso con el mouse. O sea, es muy bueno la parte táctil, pero con el dedo, o sea, con una pantalla táctil o con un super SPM, lo que quieran inventarle, pero con el mouse es horrible, es asqueroso. Y ya de hecho, para cerrar una aplicación o para tratar de. Yo dije, bueno, pongo Windows 8.1 y puedo partir la pantalla a la mitad, o sea, como hace la tablet, que partís un pedazo y tenés el Twitter, o yo qué sé, no tengo Twitter, pero no sé, el Hangout, si hubiera, que tampoco hay. No sé, pongo una aplicación ahí por la mitad y mientras estoy jugando un juego, pero no, que estás jugando un juego a pantalla completa, o sea, que la parte esa de que partir la pantalla en pedazos no sirve para una mierda. Para eso prefiero una ventana flotante como tengo en Windows 7, como cualquier escritorio normal, que la minimizo, la redimensiono como se me canta a mí, y no tener eso, que es horrible, sinceramente horrible. Después, el hecho de que tenés que ir a una esquina para activar el nuevo menú de inicio, donde tenés la configuración, el panel de control y todo eso, es una mierda, es incómodo. O sea, como digo, en tablets va bien, pero en PC normales es horrible eso. O sea, no, la verdad, Windows, una cagada. Otra cosa que no me gustó, que en el Windows 7 sabemos que tenemos la ventana, tiene el sistema Glass, que es como transparente, medio difuso, que está bueno, está bien, bien pensado. Hasta en Windows. En Linux, muchos Linux, hay escritorios que tratan de copiarlo y no lo pudieron hacer. Algunos lo hicieron muy parecido, otros trataron de hacerlo y no quedó bien. Pero nunca terminó de hacer algo que funcione también como Windows 7. En este, el Glass te lo metes por el orto, porque no existe Glass. O sea, es todo colores opacos. O sea, colores ni siquiera tienen entonados. Es o gris, o rojo, verde, azul, celeste. O sea, una cosa horrible. Eso verlo en 46 pulgadas es un asco. O sea, traté toda la semana, le instalé todos los programas que usaba en Windows 7, le instalé todos los juegos, o sea, instalé 260 gigas de mierda que tengo, que tenía Windows 7, me tomé el laburo de instalar todo. Menos mal que me hice un backup con Clonezilla, que es una distribución de Linux, que te permite hacer un muy buen backup de tu partición de disco rígido, en otro que tengo. Entonces sabía que tarde o temprano me volví a Windows 7, y bueno, me hice una copia de todo Windows 7, y entonces, bueno, ahora que borré Windows 8 y puse vuelta a Windows 7, la verdad es algo, no sé, le falta mucho. Es un horrible el diseño, es, no sé, los que están haciendo diseñadores últimamente con en Apple, prefiero, bueno, me gusta más una Mac, dentro de todo, es más parecido a una PC que Windows 8, sinceramente. La verdad No sé, no lo obligo, la verdad no se lo recomiendo a nadie que se ponga Windows 8. Y si tiene una computadora que viene con Windows 8 y no es táctil, sáquelo a la mierda y ponga Windows 7. Excepto que no haya driver, pero sería medio raro que no haya driver de algo en Windows 7. ¿Qué más le puedo comentar? Que la verdad no, la experiencia es rara. Traté de poner unos programas que son unos tipo skins, para así truchos, por así decirlo, para tratar de emular la experiencia Windows 7, hasta que puse un menú de inicio, como he hecho la última vez que probé Windows 8 alternativo, que simula el botón de inicio verdadero de Windows 7, y funciona bastante bien. Pero como le digo, me estoy complicando demasiado la vida para tener lo mismo que tenía Windows 7 funcionando bien, y la diferencia será unos 2, 3, 4, 5 frames más por segundo en un juego que en Windows 8 mejora que Windows 7. Y la verdad no lo vale. Sinceramente no lo vale. Todos los juegos funcionan en Windows 7. El día que muchos juegos no funcionen en Windows 7, o muchos programas no funcionen, bueno, me tendré que morir y pasar esa porquería de vuelta. Pero la verdad, qué malo que es Windows 8 y 8.1, la verdad, horrible. Sistema operativo horrible. ¿Qué quiere ir? La verdad no me termina el por ejemplo, la clásica Windows, cuando apretas control al del, te aparece el administrador de tareas para si quieres cerrar una aplicación o algo, o lo que sea, ¿qué quiere hacer? Acá lo cambiaron todo, no. ¿Qué? No sé. O sea, en vez de hacerte las cosas que es más fácil y que sea algo intuitivo, es una mierda. Yo, por ejemplo, en el control de la ley, en el administrador de tareas, puedo matar aplicaciones o matar, ¿cómo se dice? Servicios del sistema o cosas que están ahí, que están corriendo atrás. Bueno, acá no encontré como mierda matar cosas del sistema. Las debe tener, pero como está tan complicado, o sea, te pone tantas mierdas que a mí no me interesa. La verdad que no. Sinceramente, paso de tener de vuelta Windows 8. O sea, lo puse, lo craqué, funcionó. Es más, muchos me lo pidieron que se lo ponga, se lo voy a poner, pero se van a cagar. A mí no me vengan a preguntar nada porque... no, la verdad que no. Espero que Linux mejore mucho. Ojalá Dios quiera que se ponga el fabricante a hacer drive para Linux, así mejore una vez por todas. Porque la verdad, Windows 8, ¿qué quieres que le digas? No me gusta nada. Absolutamente nada. No sé. Espero que Linux crezca mucho y todo mejore. Estoy probando con Clonecilla. Ni sabía. Tiene una aplicación que es para hacer overclocking, para hacer test de performance de los CPUs, y aparentemente hace laburar los 8 cores, o sea, los 4 y los 4 virtuales, que es por si tienen mi CPU. Hasta después decía hasta 32 cores dejaba poner, así que y de la interfaz gráfica, así que aparentemente, bueno, encontré una aplicación para bootearlo de un pendrive que está bueno en el Linux, y son pequeños avances, ¿no? Que yo le veo que son pequeños avances. Igual le falta mucho para hacer Windows 7. Pero bueno, yo creo que ya mejorando mucho los drivers va a ser otra gran cosa. Y que se dejen de romper una buena vez por todas. Que se dejen de joder con el tema de si usamos XOR para escritorio. Si usamos el otro, creo que era Mirt, algo así. Que usa Ubuntu. Que se definen una vez por todas y hagan algo unificado. Que funcione bien. Sé que XORG maneja casi todos hoy en día, pero falla bastante. Si no pregunten a cualquiera que sea usuario de Windows, de Linux, sabe que falla mucho el tema del que pues tener el XORG y además tener el entorno gráfico, que puede ser Genome, puede ser que no sé, KDE, pues el LXDA, que yo puedo tener un montón. Cinnamon, qué sé yo, cada uno hace la cosa como se le canta y es un quilombo. Entonces creo que, bueno, cuando eso se mejore todo, bueno, va a ser una buena opción. Ojalá que sea algo unificado para que empiece a mejorar. Y hay aplicaciones buenas, que gente empiece a hacer aplicaciones de pago. Aunque después la truchemos. Pero que hagan aplicaciones de pago para que, bueno, que gente que la compre y crezca el sistema operativo. Que también, por un lado, es malo. Porque al hacer eso, nos estaríamos convirtiendo en Microsoft, ¿no? O sea, o en Apple. Y no sé, yo igual ya lo veo que eso ya está pasando. O sea, en Ubuntu ya se agarraron, le dieron la mano a Amazon. Tiene ahí parte metido su buscador a Amazon. Y nos anda a saber qué cosas más tendrá que no sabemos, ¿no? Entonces, qué sé yo. El tema, todos dirán no, porque eso está mal. Tener drive privativo, tener programas de pago está mal. Tienes todo libre, todo drive free. Pero viendo de esa manera no van a lograr que el sistema operativo vuele como tiene que volar. O sea, que tenga una performance óptima. Yo creo que ya es momento de... Aunque va contra todo lo que es Linux, ¿no? Yo entiendo eso, que van de toda la filosofía de Linux. Pero si usamos Linux, vamos a ser sinceros, sin usar ningún codec, ningún driver, nada que sea privativo, no puedes reproducir MKB, no puedes reproducir video de audio con DTS, ni S3, ni un montón, ni MP3 creo que puedes reproducir. O sea, no puedes película ni Navi por el DBX. O sea, no puedes jugar nada porque los drivers libres no son ni siquiera ni la mitad de bueno de lo que será un driver privativo, porque no tienen toda la arquitectura, la implementación, arquitectura 3D y todo lo que tiene atrás la placa, que andas a el quilombo que tiene cada placa, porque AMD es muy distinto de ATI, perdón, que es lo mismo que ves, es muy distinto de NVIDIA, igual que de Intel. Cada uno tiene sus optimizaciones y su forma de laburar. Cada CPU labura una manera, cada GPU labura una manera distinta, igual que los CPUs, ¿no? Hoy en día, AMD e Intel. Entonces, creo que no lo veo un futuro que Linux sea lo que yo quiero, que sea algo, otra alternativa, pero una alternativa buena. el sentido de que si, bueno, tenés todo libre, tenés todo libre. Querés poner todos los drivers pirativos, lo tenés. Aunque te lo vendan, lo que quieras. Entonces, si, bueno, yo tengo tal quarterback, pago el driver, por ejemplo, si fuera algo malo, por el hecho de no usar drivers libres. Qué sé yo, que te pongan la opción esa. Entonces, sí, bueno, queda en el usuario. Pero ya, por más que no sea 100% libre, seas, cada usuario puede tener los drivers y después puede poner todo su voz libre. No hace falta que tenga todo códec privativos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, es una opción. No sé. Yo digo porque la verdad el futuro de Windows no me está gustando. O sea, y no creo que Microsoft se dé vuelta atrás, pues ya se metió tanto con esta mierda que no van a querer salir de eso. Es como el Kinect que tiene en la Xbox, que no sirve para nada, y ahora sacaron el Kinect 2, así que estamos en lo mismo. O sea, no le veo que digan, bueno, si nos equivocamos, vamos a sacar este, vamos a hacer otra vez desde cero. Vamos a empezar, vamos a poner el menú de inicio, vamos a poner el Glass, vamos a tener un montón de cosas que tenía antes. Hasta para hacer ciertas cosas que yo tengo configuradas en Windows 7, en Windows 8 me da más vueltas. O sea, no. Por ejemplo, se supone que es por la seguridad, pero al craquear un juego, por ejemplo, el hecho de crear un archivo, reemplazar un archivo arriba de otro, no, usted no tiene los permisos. Eso que estoy como administrador y desbloqueé todo, como hacía Windows 7. Usted no tiene los permisos para modificar el archivo, pirulito. Tengo que hacer un quilombo para poder parchar algo. O sea, obvio que esto es ilegal. Pero supongamos que no sea legal, que quieres cambiar algo, puede ser que dejas un juego, le querés cambiar el idioma o agregarle alguna cosa que, no sé, algo que quieres hacer. Y ya es muy, muy vueltero. No me convence. Sinceramente, la verdad, no me convence para nada. Así que bueno, eso lo quería más o menos comentarle de Windows 7. De Windows 8, la verdad que es algo, no sé, no lo veo como. Yo pensé que en el 8.1 iban a mejorar muchas cosas y iban a hacer de brazo en otras, pero no. Sigue siendo lo mismo que Windows 8. Y no sé, tendré que morir con Windows 7, como muchos murieron con Windows XP, que no se querían pasar a Windows 7. Que en su época no los entendí, porque Windows 7 es mejor que Windows 8. Que Windows XP, perdón. Pero no sé, veremos cuando salga Windows 9 si hacen algo. Porque Windows 8 sigue siendo para mí como el Vista, ¿no? Algo que estuvo intermedio del XP y el 7, que era una porquería. Esperemos que en el Windows 9 o como se llame, vean lo que se está quejando la gente y pongan las cosas como tienen que hacerlas, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. O tenemos que pasarnos a Mac. Dios quiera que no. Así que bueno, eso más o menos quería comentarles de Windows. Después también quería comentarles que me conseguí el Batman nuevo, el Arkham Origin, creo que es. Muy buen juego. Y el Battlefield 4, ¿no? Otro juegazo. Estoy esperando que salga el Assassin's Creed Black Hawk. También falta eso, y ya con eso tengo para rato largo, para entretenerme rato largo. Lo estuve probando, bueno, igual mucho no los quise jugar un ratito nada más. Una que no tuve tiempo y otra que dentro de poco voy a cambiar la placa de video. Es uno de los paquetes que en el audio de ayer les comentaba que iban a mellarme. Así que bueno, quiero esperar a disfrutarlos con la máxima performance. No sé que muchos están que ahora ATI es la fucking bestia GPU, igual que AMD, que son dios. Pero yo sigo diciendo que para mí AMD y ATI, caca. Así que se imaginarán que me compré, ¿no? No voy a decir. Yo creo que ATI en su época, cuando ATI era ATI, no era de AMD, era otra cosa. En su época tuve ATI y era una fucking, hace mucho años atrás, era una fucking bestia. Además tuve 4 modelos de placa ATI, porque al principio en NVIDIA era una basura total. Y no rendía lo que rendía ATI. De que lo compró AMD, no sé qué quisieron cambiar, que la verdad no con el tema de las APU, no sé qué cosa, no sé. La serie R9, estuve viendo la serie R8, que es la que se puede conseguir hoy en día, de la R9 no salió. No sé, no me convence. Por más que sea muy pareja a la NVIDIA, no me convence. Así que bueno, me tiré una NVIDIA de vuelta, porque de la esta que tuve, la verdad no me puedo quejar. 3 años, y sí, en que hay que hacer un drive nuevo, se optimiza más, y cada juego anda mejor. Así que bueno, la otra es 3 veces más poderosa que la que tengo yo ahora, así que tiene que volar como un fucking avión. Así que bueno, eso es más o menos lo que quería comentarle, no mucho. Que no le recomiendo a nadie que se ponga Windows 8. Si pueden, manténgase en Windows 7. O en la alternativa, pásense a Linux. Es una buena opción. Si todo su hardware está bien soportado, es recomendable que se usen, pasen a Linux. Porque la experiencia va a ser lo más parecido a Windows 7. En algunas cosas mejor, en otras cosas peor. Pero bueno, ¿qué más tenía que comentarle? Creo que no mucho más. Iba a hablar un par de cosas que ahora están todos con la... Cierto, salió el Nexus 5. Dos locos de vuelta por el Nexus 5 y por el KitKat, para comer chocolate a lo loco. Pero qué sé yo, como ya mucho no sé. Ya estoy contento con el Note 2 y no pienso cambiarlo. Así que nada más, sé que me irán loco o me irán desquiciado, pero Nexus no me gusta, sinceramente. Me suena a la caca. Algo así. Sé que no me van a compartir mucho lo que yo le estoy diciendo, pero sí, que es el más rápido, es el más puro, es el que vuela igual, todo lo que usted quiera. Pero no me da lo que me da el Note. Así que cuando venga un Nexus con S Pen 5,5 pulgadas y me deja hacer lo mismo que hago con el Note, me pasará el Nexus. Pero como le hizo difícil que lo hagan, no veo que ningún otro empresas pongan un S Pen, así que tendré que seguir con el Note, el 3 o lo que salga algún día. Pero bueno, por ahora no. Para bien es como Windows, para bien, para mal, tengo que morir con ello. Y ahora con el Note también lo mismo, ¿no? Así que bueno, sé que están todos loquitos por el Nexus 5. Los que lo hayan conseguido, los felicito. Qué sé yo. Sé que es por comprar y por tener lo último que nadie tiene y ver qué diferencia tiene, que no creo que sea mucha al Nexus 4, así que. Pero bueno. Después, ¿qué más? Hubo así noticias importantes. Bueno, que mi amigo Rupert anda medio odia. No sé, no odia. Es que está enojado un poco de todo, pero del consumismo sobre todo está enojado. Y lo entiendo. Porque yo parte. Soy parte. Todos somos parte del consumismo, ¿no? Pero tampoco creo que ahí sea el extremo, en el sentido de. Te lo digo como amigo, ¿no? O sea, como dice, me dijiste una vez, si sos un amigo, criticas cosas buenas. Yo entiendo que por la situación que tengas ahora, o por tu punto de vista que tengas ahora, veas que está mal que todo el mundo hablen de teléfono y que se compra. Obvio, yo también eso lo veo medio. O sea, cambiar por cambiar, si te sobra la plata, es un multimillonario y no te importa la ecología, no te importa el planeta y un montón de cosas, está todo bien, haz lo que quieras. Es como todo. Yo creo que a él lo está viendo de una manera ahora porque lo que le pasó. Entonces, los ve las cosas de otra manera que nosotros capaz que no vemos. Yo siempre la vi, porque en el sentido que siempre fui de... Me costó tener los últimos gadgets y tirarlo y comprarme otro, y tirarlo, venderlo y comprarme otro, ¿no? Eso siempre me costó. Entonces, pero el hecho de ver a la gente y lo demás, los compre, cambie, y bueno, hay que... Es como el fumador, como decía el amigo Jairo. Vos sabés que fumabas y dejaste de fumar de golpe por X motivo, ¿no? Porque antes eras adicto al tabaco y ahora dejaste, ¿no? A fumar. Entonces, no tenés que ir a decir yo mi punto, ¿no? Cada uno por lo que quiera, pero es como decir, vos tenés tu opinión y ellos tienen su opinión de que sí, quieren fumar cigarrillos todos los días y todos los días distintos marcas de cigarrillos porque quieren probar, ¿no? Como el caso de los teléfonos, cambiar. Está bien que uno le diga, mira, yo hago esto porque me doy cuenta que es mejor para mi salud, no fumo más. Pero es como decía el cafetero, si O sea, tenés que estar. Yo no es como explicarlo, a ver, sin que se enoje nadie. Yo no soy un full consumista y cambiar y cambiar y cambiar, pero ahora cambié la placa de video, cambié otra cosa que me iba a comprar Jairo. En su época cambié el Note, ¿no? Por el mes, yo tuve un año y lo cambié. Hay cosas que se cambian más tiempo. Por ejemplo, como la tele que tengo, no la voy a cambiar todos los meses una tele. Primero que no tengo plata, y si tuviera tampoco la haría porque me parece una locura. Luego hay que cambiar el teléfono todos los meses. El que la haga, joya, me parece perfecto. Es, cada uno hace lo que quiere. Es como todo, hay gente que se compra un auto y al mes lo vende y se compra el otro porque el otro tiene una lucecita, tiene, no sé, alguna mierda que él no tiene. O por cambiar, no sé, por probar, eso. Entonces, como el hecho de fumar, creo que es lo mismo. O sea, si vos ves ahora las cosas distintas. Yo, por ejemplo, también lo vería si no tuviera trabajo o me hubiese pasado algo, o el día que mucho nos falta para eso. Obvio que le voy a ver la forma de cada uno, lo veo como a ecologista. Que él tuvo el accidente y también ve las cosas ahora, que hay prioridades en la vida, otro tipo de prioridades en la vida. Entonces es entendible cada uno el punto de vista, pero si a ustedes no le hubiesen pasado esas cosas, o a mí, que mi situación no fuera la que tengo ahora, que yo no puedo estar todo el día, vivo en Argentina, es caro comprar todo y no podía cambiarme todo el teléfono, quizás sería como lo demás, cambiaría cada rato y no me pondría mal por eso. O sea, hay que ver, como decir, como amigo, como el hecho de decir, amigo, mirá, tal, no te compré esto el teléfono, pensalo mejor porque es al pedo, te lo digo, amigo, porque cambiar por cambiar. Que después le haga lo que quiera el otro, si quiere seguir comprando ese teléfono, si quiere seguir fumando, si quiere comprarse auto todos los meses, bueno, queda en el otro, ¿no? Eso es, creo que está, no hay quien tenga la razón en esto, ¿no? Porque el ser humano es consumista, no creo que sea algo que no tengamos metido en la cabeza, es algo de que siempre queremos tener más, eso es así. Yo voy a tener el día de mañana, me ganaré un loto, lo que sea, y voy a tener 60 millones de dólares y voy a tener un Ferrari. Y va a haber otro que tiene un Ferrari que lo tiene pintado de plateado y no sé. Y, yo quiero tener plateado, pero que tenga 3 rayas plateadas, pase más que el otro. Es una cosa normal. Eso sí pasa siempre, está pasa en la naturaleza. Los animales, lo mismo, tienen, no sé, un perro tiene 10 perras que se la... ustedes me entienden, ¿no? Que le da, y siempre quiere tener más. Es una forma de tener más poder que lo demás, siempre quiere ser, demostrar más que lo que tiene el otro. Es algo que creo natural, no sé. Siempre, o por ejemplo, tonto también, yo tenía 2 perras antes, una la que murió, y le hacías cariño a una, le hacías, y ya la otra ya venía, también quería, porque quiere sentirse también querida como el otro, y, o más querida, que le haga más mimo, o que lo que sea. Es algo, creo que como natural, no sé. Que está bien, está mal, me parece que depende de qué. ¿Qué está bien, está mal? Hay otra gente que se droga y va a robar para drogarse, mata gente. Eso es mucho peor que el consumismo de teléfono, el consumismo de tele o de cambiar de auto todos los días. Realmente no hace un daño grande, qué sé yo. Yo estoy en contra del consumismo, ¿no? O sea, pero no por eso los alejo a todos. Yo por eso lo que voy con todo esto, que no por el hecho de que no coincidas con lo que te dicen los demás, o sea, que vos tengas tu visión, si lo consideras como amigo a los demás, tenés que estar con ellos. Es como porque digan, ese fuma y yo no fumo y no le doy más bola, o sea, en ese sentido, ¿no? O sea, en el laburo, por ejemplo, a mí no me gusta, yo no fumo, ni me drogo, ni tomo alcohol, ni nada de eso, ¿no? Soy más sano que la mierda, solo como mucho. Y soy medio friki en ese sentido, pero en el de tecnología, en la tecnología. Pero, como le digo, allá hay gente que fuma, y yo porque la gente fuma, no le voy a decir loco, no, con vos lo hablo más. Si tipo me llevo bien por X motivo, en su tipo me llevo bien, no hay que aislarse, qué sé yo, creo que es una forma. No es como para que lo tomes mal o lo tomes mal lo demás, qué sé yo. Yo por eso digo, siempre creo que para llegar a entenderse, por ejemplo, yo estaba viendo el hangout este que tenemos ahí, vos sabés con quién, con todos los demás, que algunos decían que no, porque yo compro esto y no me importa, me sale de lo que quede, yo hago lo que quiero. Perfecto, entonces, bueno, pero bien, si vos tenés una relación con esa persona, sé que piensa distinto, pero bueno, no dudo que él tenga razón, ni yo tenga razón, ni el vos tenga razón. Entonces, creo que hay que tratar de hablar las cosas y es una forma de por más que lo entiendan o no lo entiendan, siendo amigo, llevarse bien, qué sé yo, no sé. Sé que me fui un poco del tema de esto, pero bueno, y no tengo ni por qué meterme, pero bueno. O sea, porque yo creo que si estuvieras en la noticia, pasara lo que te pasó y estuvieras en la situación que estabas antes, ni hubiese sido uno más de nosotros, como así por decirlo, uno de los más consumistas, porque cambiabas por cambiar cada rato y probabas un teléfono en el otro y no lo notabas, pero es como, por ejemplo, como le pasó a ¿cómo es? A James Wallenstein, ¿no? El tema de él tenía la buena vida, tenía cigarrillo, tenía arma, tenía esto, tenía lo otro. Fue un buen tipo, por las cosas que contaba él, era muy buena persona. O sea, por los muchos videos que vi de él, hablaba cosas que hacía por lo demás, aparentemente es muy buena persona. Pero bueno, cuando pasó lo que le pasó, él dijo, me cambió y aprendí lo que es un puto dólar, pero no sé ahora que volvió a estar más o menos bien, si aprendió la lección. Hay gente que la aprende y hay gente que no la aprende. Entonces, eso queda en la persona. Por más que vos le decís ahora, pero vos dijiste que ibas a hacer tal cosa y no la hiciste. No. Eso queda en cada persona. O sea, hay gente que dice, sí, voy a dejar de fumar, dejarme drogarme. Y están ahí y no pueden. Vuelven, a la larga, a la corta, vuelven. Mi viejo era fumador compulsivo, ¿no? Y un día para otro se levantó, me acuerdo, se levantó y escupía sangre a morir. Se ve que estaba agujereando los pulmones y ese día se cagó tanto y le dijo no fumá y no fumó más por 30 y hasta que se murió. Falleció hasta 30 y pico de años, no fumó más. Pero hay gente que por más que le pasen eso, un tío le había agarrado tipo una cangrena, no sé qué, algo del, por el mismo cigarrillo en un dedo, le cortaron el dedo del pie gordo, le cortaron una pata, le cortaron otra pata, le cortaron un testículo y el tipo seguía fumando como un escuerzo. No entendió. Entonces, por eso, qué sé yo, es jodido, la humanidad somos jodidos, sinceramente somos jodidos. Porque como todos, capaz que cambiamos las cosas cada más tiempo. Yo el auto, por ejemplo, es algo que no pienso cambiar nunca. Ya está, para mí es lo que necesito, me lleva, me trae el laburo. Remienta, no le pase algo, explote, me haga mierda contra una pared. No lo pienso cambiar, ¿sí? Pero el destino nunca sabe. En cambio después, ahora por ejemplo, que yo cambié la placa de video de la computadora. La anterior la tuve 3 años y la cambié porque se me dio la oportunidad que a alguien que necesitaba se le quemó. Bueno, se la doy, la puedo vender, pero la tuve 3 años. Es más, la puedo tener un año más si quiero, 2 años más capaz. Un año seguro, más no sé si un año, pero bueno. Está la oportunidad, la vendo y me compro otra que en teoría pues gasto para tener algo bueno y que me dure 3 años más en teoría. Esa es la idea, igual que con la pantalla que tengo, el home, muchas cosas. Pero bueno, hay gente que puede y le gusta cambiar y bueno, qué sé yo, no lo veo tan mal como otras cosas, ¿no? Qué sé yo. Pero bueno, creo que espero que no lo tomen tan mal Rupert ni otros lo tomen a mal. Es un poco de mi visión de todo lo que veo que están haciendo. Es decir, no tienen que dejar de hablar con otras personas, o no seguirlo, o no escucharlo, o no te quiero escuchar más porque me vas a cambiar el cerebro y me vas a consumir esta vuelta. Si uno tiene decisión adentro de decir, bueno, cada tantos años voy a cambiar, lo que sea, porque es obvio que cada tanto tenés que comprarte alguna cosa, igual que la ropa, o no sé, algo. Es normal, no hay forma de escapar de eso. Si querés, no querés ser consumista, tenés que irte al medio del monte y no sé. No tener electricidad, no tener teléfono, no tener computadora, no tener nada. Vivir de las plantas y o lo que sea. Ser un hippie o algo así, como para decir, bueno, no soy consumista en ningún tipo de cosa. Porque en la sociedad que estamos es así. Cosita chiquita que te compres, cosita grande que te compres, o gastes por necesidad, no tan necesidad, por capricho, o lo que sea. Qué sé yo. Siempre algo de consumismo va a haber. Algunos son más que otros, porque capaz que pueden, o porque es su única cosa que gastan. Yo preferiría que sean consumistas cambiando teléfono, ese tipo de cosas, y no sean gente que se droga, o que cagan a otros. No sé. ¿Qué hay bien y qué hay mal? Qué sé yo. Pero bueno. Más que todo esto te lo digo y se lo digo a que sean así para que no se peguen tanto por esas boludeces. O sea, hay cosas más importantes, creo. Porque es algo que somos como somos y no vamos a cambiar. Sinceramente. Es así la humanidad como estamos. Qué sé yo, es lo mismo, cambiando un poquito de tema, lo mismo que con el tema de esto que está ahora, que hice el video anterior, que espero que no se haya enojado a ninguno, con el tema de las conspiraciones y todo eso, ¿no? Hice un poco en broma para pues que la gente nos reamos un poco, qué sé yo. Estamos tan perseguidos, pero ¿qué algo yo hoy en día, ¿no? Sé que es importante la privacidad y un montón de cosas de nosotros. Pero creo que cosas más importantes ya al momento más importante, como los problemas que tiene España de economía, del gobierno y un montón de mierda, que con este tema de la espionaje, que nos están espiando, que no sabemos si nos están espiando y qué carajo nos están espiando, y si nos están espiando hay que sacarse una foto con la mano en ya saben qué, y diciéndole fuck you. O sea, no es algo tan, yo entiendo que es jodido la privacidad, pero ustedes se piensan, ahora salió que hay 60 millones o 30 millones de escuchas de mails o mensajes, no sé qué, que está en la NSA, lo tiene. O sea, ¿usted se piensa que esto empezó ahora? Si es verdad como dicen, ¿no? Que supongo que sí. ¿Usted piensa que esto es ahora? Esto es hace años que lo vienen haciendo y nadie sabe nada. No, justo en el mes de junio se enteró, julio se enteraron que pasó esto. No me jodan. O sea, esto ya viene haciéndose hace miles de años. O sea, no, miles de años no se exagera mucho, pero varios años, ¿no? Varios décadas de años. O sea, con menos información o más información que de nosotros, pero siempre tienen algo de nosotros. O sea, hoy en día ustedes hablan por teléfono, por celular, por teléfono de línea, lo que sea, mandan un mensaje de texto, todas las líneas de telefonía lo tienen que tener guardado. ¿Y ustedes qué saben si el gobierno de su país, de otro país, de lo que sea, qué hace telefónica, qué hace lo que sea con eso? Entonces, yo lo veo. Entiendo que es jodido, porque nadie sepa lo que hacemos, ¿no? Pero realmente hacemos algo normal, que no hagamos nada heavy, seamos jodidos. No, creo que no va a haber tanto problema. Que ya me equivoque y vamos, nos van a cagar todo. Pero yo creo que estas cosas que salen ahora a flote, más que todo son para tapar otras cosas más importantes. Por cierto, Rupert, si me sigues escuchando. Busca en YouTube documental Argentina. Por Discovery, creo que es la de la época, bueno, la época, una época grosa, que fue acá en Argentina en el 2000-2001, cuando estaba el puto ese de Menem, nuestro presidente. Y bueno, después que vino De la Rúa, también otro, bueno, y todos los que vinieron después, que fue una época de crisis total acá en Argentina, que la plata así no valía nada, que los bancos no te daban tu plata, no, fue un quilombo, tienen que verlo, es bastante bueno. Bastante bueno, hay cosas que no comentan ahí. Hasta donde yo lo vi, pues después me quedé dormido, pero lo vi anoche. Que, por ejemplo, cuando está la época que muestran, cuando ven el video, que es la época de los. Se lo dejan en la descripción, si puedo dejar el link en la descripción, es como una horita y pico, pero está muy bueno el documental. En la época que están los piqueteros que venían a robar, saqueaban supermercados, todo bueno, esos piqueteros y todo eso, era mucha gente que eran de los. Menemista y toda la gente que está en esta época, que estaban como estaban los radicales del presidente, querían bajarlo. Entonces, cosas que no comentaron, ¿no? Pero bueno, en sí está muy bueno. Y es algo que es bueno que vean, porque esto es muy, muy, muy próximo que le puede ya pasar a España en todo poco. Como pasó en Grecia, España, Europa, va a pasar de vuelta a Argentina y todo eso. Así que es algo importante que nos pongamos con eso y no le demos tanta bola a las conspiraciones, ese tipo de cosas. Son cosas que están más importantes hoy en día, que lo va a afectar más a cada uno, más rápido que las conspiraciones y todo eso. Así que bueno, esto es todo, amigos, los dejo. Espero no haberse aburrido y no se hayan enojado. Hasta las próximas. Saludos.